sol. Maneja su coche a motor. Nico de luna, Nico de sol, va con sus amigos cuidándonos. Pasa entre nubes, luz roja y peaje, amarillo, verde, y él sigue su viaje. Cinturón puesto y seguro su casco, muestra a sus amigos, los quiere cuidar. Nico de luna, Nico de sol, va por las estrellas y es rayo de sol. Nico de luna, Nico de amor, va por las estrellas y es rayo de sol. Va por las estrellas y es rayo de sol. Va por las estrellas y es rayo de sol.